Bueno, pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana. Más o menos lo hablamos hoy a la mañana porque en el marco de este Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, por un lado, y en 1949 este convenio para lo que fue la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena del año 49, digamos, son cosas que se fueron juntando en un día que hoy, otro 2 de diciembre, también es muy importante en virtud de la presentación de un proyecto de ley de erradicación del sistema prostituyente, para lo cual, ¿quién mejor me lo puede explicar y explicárselo a usted y comprometernos de alguna manera con esta temática? Mónica Molina. Hola, Mónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tener el tema en agenda siempre. Me parece que es eso para destacar en el rol de los medios de comunicación y el compromiso de las y los periodistas. Así que muchas gracias. Bien, a ver, hemos hablado de esto en un montón de oportunidades. Yo hoy a la mañana recordaba que la provincia de La Pampa ha trabajado mucho en este tema, la Municipalidad de Santa Rosa, cuando vos estuviste allí a cargo, hiciste mucha actividad y tomamos más conciencia de la situación. Y llegamos a hoy con esta fecha que tiene que ver con la presentación de una ley que tiene cuatro ejes rectores. ¿Cuáles son? Así es. ¿Por qué? ¿Y por qué lo que teníamos no lo contemplaba? Bueno, mira, a veces parece mentira, ¿no? Que en una década, que un poco más, hayan pasado tantas cosas, ¿no? No es tanto en el tiempo y sin embargo, a la vez han seguido generando compromisos, como también ha habido avances, también hay que decirlo, de sectores que propugnan la prostitución como trabajo. Bueno, no es por supuesto la postura que tenemos desde el abolicionismo, que no es más ni menos que ser intolerante con la esclavitud de cualquier persona, es decir, no considerarla mercancía. Ahora bien, con respecto a la ley, al proyecto de ley que hoy estamos presentando de manera simultánea, de manera bimodal, con esto que nos ha traído la pandemia en todo el país, esta ley que se llama Ley para la Erradicación del Sistema Prostituyente, Restitución de Derechos, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos, tiene cuatro aspectos que son esto que vos señalabas, los principios rectores. Por un lado, tiene que ver con justamente poder pensar que es necesaria la restitución de derechos de las personas que son prostituidas. Entonces, eso es fundamental para una posible salida de la prostitución. Pensemos que la prostitución es todavía es la institución más férrea que tiene el sistema patriarcal de opresión hacia las mujeres mayoritariamente, pero también hacia travestis y transexuales. Y sobre todo, ¿por qué planteamos esta ley? Este proyecto de ley se plantea porque la verdad que seguir siendo condescendientes con la violencia extrema que implica la prostitución en un país que tiene una tradición abolicionista es como que nos estaba faltando una parte. Se avanzó mucho con la ley de trata, que tiene un carácter abolicionista, pero no contempla, como en el caso de este proyecto que presentamos, a las personas que están en situación de prostitución, sea en situación de calle, sea en situación que se ha dado por las plataformas virtuales, en fin, por varias razones. Por eso el planteo de la restitución de derechos. Uh-huh. El otro eje que es central y está atado a esta restitución de derechos tiene que ver con las políticas públicas para hacer efectivos esos derechos. Porque si no tenemos una actitud, unas políticas proactivas, lo que declamemos se cae por su propio peso y no llega a las personas a quienes tiene que llegar. El tercer eje tiene que ver con desalentar la demanda de prostitución y sancionar a los prostituidores. Tal vez este sea el aspecto que más resuene y que más vaya a resonar en este proyecto, porque si bien ha habido algunos proyectos en el país, en el Congreso, sobre sancionar al prostituidor, al prostituyente, es decir, aquel que paga por sexo, esta ley lo que viene a definir es un programa completo e integral de políticas que incluye la sanción. Es decir, la sanción de aquel que termine pagando por sexo. Y un cuarto punto tiene que ver, para que se entienda, porque muchas veces se intenta embarrar la cancha, denostar, diciendo que el abolicionismo es prohibicionismo, no tiene nada que ver con el prohibicionismo, y uno de los puntos importantes es aclarar y dejar sentado que de ninguna manera este proyecto ni el abolicionismo persigue a las personas que están en situación de prostitución, y sean mujeres, sean personas travestis, transexuales. Entonces, estos son como los cuatro principios rectores. Y el por qué, bueno, está anclado y tiene un fuerte fundamento respecto de la violencia y de los daños que ocasiona la prostitución a las personas que están en esta condición. Daños que van desde lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo económico, y no solo a la persona que es prostituida, sino también a todo su grupo familiar, ¿no? Pensemos en aquella mujer que es ingresada desde temprana edad al sistema del prostíbulo, o no necesariamente un prostíbulo, pero sabemos que en muchos casos se ha dado de esa manera, y que a lo largo de su vida, cuando ha ingresado desde muy muy adolescente, su vida se va conformando en torno a esta situación. Por lo tanto, también allí hay un quiebre y una imposibilidad de poder desarrollarse de manera más plena como persona, con otras posibilidades, ¿no? Una niña, un adolescente que haya sido o que sea en estos momentos prostituida a temprana edad, por ejemplo, deja la escuela. Y este es un aspecto medular. Digamos, si nosotros pensamos en el carácter preventivo, pedagógico que tiene esta ley, estaremos anticipándonos a muchas problemáticas que después se derivan de esta situación. Impacta en la salud, impacta en la condición de vida, en la condición de la persona, además de las violencias extremas que supone, ¿no? Por eso se plantea esta ley un programa de políticas públicas en este sentido para que atienda vivienda, salud, educación, con una serie de desagregados, por supuesto. Bien. Se presenta el proyecto. Sí, ¿qué esperamos ahora? ¿Hay una fecha? ¿Hay algún tipo de acuerdo sobre su tratamiento? En principio, hoy es una presentación pública en sociedad. Nosotras desde Convocatoria Abolicionista Federal, que es la organización, la colectiva que integramos mujeres abolicionistas y también colectivas, y en esto tengo que mencionar a las Andreas, participa Mari Servino también, participa Mirta Fiorucci. En toda esta colectiva se ha dado un proceso de trabajar primero en ir logrando consensos y adhesiones a la ley para que se conozca la ley en el ámbito de la sociedad. Y por supuesto, dentro de esto también estamos invitando a legisladores nacionales, provinciales también, porque la ley se plantea la integralidad y la cuestión de coordinación y articulación entre nación, provincia y municipio, para que comprendan la dimensión que tiene este proyecto, sobre todo porque es una ley que intenta reparar derechos vulnerados a personas que por su condición ya han perdido derechos, ¿no? Entonces, en principio, un trabajo arduo va a ser de ir logrando consensos y también de interesar a legisladoras y legisladores, en el caso, bueno, nuestro de La Pampa, que son legisladores nacionales, pero esto se está dando en cada una de las provincias también, ¿no? Por eso la presentación de hoy es de manera presencial en el caso de La Pampa, pero tiene una parte bimodal porque vamos a estar saliendo en simultáneo, claro, por YouTube y por Zoom en el resto del país. Bien. Mónica, yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a charlar con nosotros, que sigas trabajando para difundir esto. Y bueno, porque los proyectos, sé además perfectamente que los proyectos son proyectos y se pueden aprobar, pero sé que vas a hacer, junto a estas mujeres que nombrabas, una permanente reguladora y observadora de que las leyes se cumplan, porque a veces tenemos las herramientas pero no las usamos, o no las difundimos para que otros sepan que existen, o tantas cosas que a lo largo de estos años hemos visto, ¿no? De manera que cuando existen estos grupos, estas organizaciones como las que vos mencionás, me da la tranquilidad de que la herramienta se va a hacer conocer y se va a seguir y se va a hacer cumplir. Esperemos que la justicia también sea un poquito más efectiva y rápida para actuar, ¿no? Pero así bueno, es, otro tema es. Y otra reforma por charlar. Así es, son todos estos aspectos necesarios para que, en definitiva, cuando hablamos de derecho no quede en una declaración de buenas intenciones, sino que se plasme en la realidad, porque en realidad las leyes, si no sirven para transformar para bien la vida de las personas, son letra muerta. Así que bueno, muchísimas gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.